Dios les bendiga. En la palabra de Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amados hermanos, Cristo le está advirtiendo una vez más de que Él viene pronto, que usted tiene la oportunidad de aceptarlo, tal y tal tiempo no está dando, así que busca del Señor antes de que sea demasiado tarde. Dios te ama, y esto es un podcast de Rubén Escalante. Dios le bendiga.